Francisco Cándido Javier. Misioneros de la Luz. Capítulo 2. La epífisis. Mientras nuestro compañero utilizaba la organización mediúmnica, me valí de las fuerzas magnéticas que el instructor me había suministrado para concentrar la máxima atención en el médium. Cuanto más identificaba las particularidades del cerebro, mayor era mi admiración por la luz que la epífisis dejaba percibir, cuya intensidad iba en aumento. La diminuta glándula se había transformado en un núcleo radiante y, alrededor de ella, sus rayos formaban un loto de sublimes pétalos. Examiné atentamente al resto de los encarnados. En todos ellos la glándula presentaba puntos de luminosidad, pero en ninguno brillaba tanto como en el intermediario que estaba prestando servicio. Sobre su núcleo, semejante en ese momento a una flor resplandeciente, caían desde lo alto luces tenues, y comprendí que allí estaban en juego vibraciones muy sutiles, imperceptibles para mi sensibilidad. Había estudiado la función de la epífisis en mis modestos servicios como médico terrenal. Según los investigadores clásicos, sus atribuciones se circunscribían al control sexual durante el período de la infancia. No cumplía otra función más que la de un regulador de los instintos, hasta que las ruedas de la experiencia sexual pudiesen deslizarse metódicamente por los caminos de la vida humana. Con posterioridad su fuerza decrecía, se relajaba hasta casi desaparecer, para dar lugar a que las glándulas genitales fueran sus sucesoras en el campo de la energía, cuando llegaban a su plenitud. De hecho, las observaciones que realizaba allí contrastaban con las definiciones de los círculos oficiales. Puesto que el recurso de quien ignora es esperar el aporte del conocimiento ajeno, aguardé a que Alexandre me diera sus explicaciones, una vez que finalizó la faz práctica del servicio. Transcurridos algunos minutos, el generoso mentor se acercó a mí. No esperó a que le plantease mis preguntas. «Identifico su perplejidad», dijo. «También yo he pasado por la misma sorpresa en otra época. La epífisis se ha convertido en una revelación para usted. No lo dude», agregué. «No se trata de un órgano muerto, como lo califican las teorías tradicionales», prosiguió él. «Constituye la glándula de la vida mental. Durante la pubertad despierta en el organismo del hombre las fuerzas creadoras y, posteriormente, continúa funcionando como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos del ser humano. El neurólogo común no conoce lo suficiente acerca de ella. El psiquiatra descifrará sus secretos más adelante. Los psicólogos vulgares la ignoran. Freud interpretó su desviación cuando exageró la influencia de la libido en el estudio de la indisciplina congénita de la humanidad. Mientras se encuentra en el período del desarrollo infantil, fase de readaptación de ese importante centro del cuerpo periespiritual preexistente, la epífisis parece constituir el freno de las manifestaciones del sexo. No obstante, es necesario corregir ciertas apreciaciones. Alrededor de los 14 años abandona su estado estacionario, en lo que respecta a sus atribuciones esenciales, y comienza a funcionar de nuevo en el hombre encarnado. Lo que representaba control pasa a ser fuente creadora y válvula de escape. La glándula pineal se reinserta en el concierto orgánico y abre nuevamente su mundo maravilloso de sensaciones e impresiones en la esfera emocional. El ser humano se entrega a la recapitulación de la sexualidad y realiza el inventario de las pasiones experimentadas en una época pasada, que resurgen por obra de poderosos impulsos. Me encontraba profundamente sorprendido. Cuando concluyó el intervalo que Alexandre impuso a la exposición de la enseñanza, continuó: «La glándula pineal rige los fenómenos nerviosos de la emotividad, es un órgano de elevada significación en el cuerpo etéreo. Desata, en cierto modo, los lazos divinos de la naturaleza, que vinculan las sucesivas existencias dentro de la secuencia de luchas en busca del perfeccionamiento del alma, y deja entrever la importancia de las facultades creadoras que se le han conferido a la criatura humana. ¡Mi Dios!», exclamé. «¿Y cuál es la función de las glándulas genitales?». El instructor sonrió antes de explicarme. «Las glándulas genitales funcionan de modo excesivamente mecánico, a fin de que conserven los principios sutiles, casi imponderables, de la generación. Se encuentran por completo bajo el control del potencial magnético, del cual la epífisis es la fuente principal. Las glándulas genitales segregan las hormonas del sexo, pero la glándula pineal, si se me permite la expresión, segrega hormonas psíquicas, o unidades fuerza, que van a incidir de manera positiva sobre las energías generadoras. Los cromosomas de las vesículas portadoras del semen no están libres de su influencia, que se ejerce en forma absoluta y determinada. Alexandre hizo un gesto significativo y consideró: con todo, no estamos analizando problemas de embriología. Limitémonos al tema inicial y estudiemos la epífisis en su condición de glándula de la vida espiritual del hombre. Pese a mi asombro, guardé riguroso silencio, sediento de nuevas instrucciones. Dado que segrega delicadas energías psíquicas, prosiguió el instructor, la glándula pineal conserva ascendencia sobre la totalidad del sistema endocrino. Ligada a la mente a través de principios electromagnéticos del campo vital, a los que la ciencia tradicional no logra identificar aún, comanda las fuerzas subconscientes por obra de la determinación directa de la voluntad. Las redes nerviosas constituyen los hilos telegráficos mediante los cuales transmite, en forma inmediata, órdenes a todos los departamentos celulares, y bajo su comando se efectúan los suministros de energías psíquicas a cada uno de los depósitos autónomos de los órganos. Es uno de los más importantes manantiales creadores, y sus atribuciones son amplias y fundamentales. En calidad de elemento controlador del mundo emotivo, en relación con la experiencia sexual, su posición es básica y absoluta. En general, si no lo hacemos actualmente, lo hemos hecho en el pasado, todos nosotros hemos viciado ese foco sagrado de fuerzas creadoras hasta transformarlo en un imán corrupto, en medio de las sensaciones inferiores de naturaleza animal. ¿Cuántas existencias hemos derrochado en la canalización de nuestros patrimonios espirituales hacia los campos más bajos del placer materialista? Lamentablemente, divorciados de la ley del uso, no entregamos al descontrol emocional, y de ahí proviene, querido amigo, nuestro multimilenario vicio de las energías creadoras, pues hemos acumulado compromisos morales para con todos aquellos a quienes herimos con nuestros desvaríos y nuestra falta de reflexión. Del lamentable menosprecio de ese potencial sagrado derivan los dolorosos fenómenos de la herencia fisiológica, que debería constituir, invariablemente, un marco para conquistas benditas y puras. La perversión de nuestro campo mental consciente determina, en cualquier aspecto de la evolución, la perversión de nuestra psiquis inconsciente, encargada de ejecutar los deseos y las órdenes más íntimas, en la esfera de las conductas automáticas. La voluntad desequilibrada desorganiza el foco de nuestras potencias creadoras. De ahí resulta la necesidad de reglas morales para quien aspira a efectivas conquistas eternas, en los dominios del espíritu. Renuncia, abnegación, continencia sexual y disciplina emotiva, no representan simples preceptos de carácter religioso. Son providencias de índole científica en la búsqueda del auténtico enriquecimiento de la personalidad. Nunca podremos eludir la ley cuyos artículos y párrafos emanan del supremo legislador y abarcan el universo. Nadie engañará a la naturaleza. Los centros vitales desequilibrados obligarán al alma a permanecer en situaciones de desequilibrio. De nada sirve llegar a la muerte física haciendo ostentación de gestos y palabras convencionales, cuando el hombre no se ha detenido a reflexionar acerca de su perfeccionamiento individual. La justicia rectora de la vida eterna jamás se desvió. Es cierto que los sentimientos profundos que acompañan el trance supremo del espíritu encarnado inciden decisivamente en las futuras actividades de regeneración más allá de la tumba, pero no constituyen la necesaria realización. El instructor se expresaba con un tono sublime, al menos así lo sentía yo, que por primera vez escuchaba comentarios sobre la conciencia, la virtud y la sublimación, concordantes con conceptos rigurosamente lógicos y científicos en el campo de la razón. A partir de entonces se aclararon de modo evidente mis razonamientos. Recibir un cuerpo, según las concesiones del mecanismo que rige la reencarnación, No es lo mismo que conseguir un barco para lanzarse a una nueva aventura, al acaso de las circunstancias. Significa una responsabilidad definida en las tareas vinculadas con el aprendizaje, la libación o la reparación, ya sea en esfuerzos evolutivos o redentores. Comprende ahora las funciones de la epífisis en cuanto al desarrollo mental del hombre y el florecimiento de las cualidades del alma, me preguntó el orientador. Sí, respondí bajo una fuerte impresión. En vista de que segrega unidades fuerza, continuó, la epífisis también puede ser comparada con una poderosa usina, que debe ser aprovechada y controlada en las funciones de iluminación, cuidado y cultivo de la personalidad, en lugar de relajarla por el consumo excesivo del suplemento psíquico en emociones de baja categoría. Quien se revuelca en el charco de las sensaciones inferiores, a la manera de los cerdos, retiene a la epífisis en las corrientes tóxicas de los desvaríos de naturaleza animal. El hombre habituado al consumo excesivo de energías sutiles, con gran dificultad consigue salir de la nefasta inmersión en las sombras, inmersión que se prolonga más allá de la muerte del cuerpo. Por eso es indispensable vigilar atentamente el caudal de las fuerzas, en todo servicio honesto de desenvolvimiento de las facultades superiores. Los materialistas de la razón pura, poseedores de amplios patrimonios intelectuales, percibieron superficialmente semejantes realidades y, con intención de preservar la juventud, la plástica y la eugenesia, fomentaron la práctica deportiva en todas sus modalidades. Contra los peligros posibles, por la excesiva acumulación de fuerzas nerviosas, denominación que reciben las secreciones eléctricas de la epífisis, aconsejaron a los jóvenes de todos los países adquirir destreza con el remo, la pelota, el salto, la barra y las carreras pedestres. De ese modo se preservaban los valores orgánicos, legítimos y normales, para las funciones de la herencia. Con todo, dicha medida satisface parcialmente porque es incompleta y defectuosa. Indiscutiblemente, la gimnasia y el ejercicio físico, dentro de ciertos límites, constituyen factores valiosos para la salud, del mismo modo que la competencia deportiva honesta es un valioso fundamento de la socialización. No obstante, pueden circunscribirse a meras rutinas para beneficio de los huesos y, algunas veces, degeneran en desencadenantes de pasiones indignas. Son muy raros aún, en la fierra, aquellos que reconocen la necesidad de la preservación tic las energías psíquicas en beneficio del desarrollo del espíritu eterno. El hombre se ha olvidado de que Jesús enseñó la virtud como un deporte del alma, y no siempre considera que, en lo atinente al problema del perfeccionamiento interior, no se trata de rectificar la sombra de la sustancia, sino la sustancia en sí misma. Por mi parte, escuchaba esas instrucciones entre la emoción y el asombro. ¿Comprende la importancia de renunciar? ¿Percibe la magnitud de la ley de elevación mediante el sacrificio? ¿La sangría estimula la producción de células vitales en la médula ósea? ¿La poda estimula la belleza, la renovación y la abundancia de los frutos en los árboles? El hombre que realmente practica el bien vive en el seno de vibraciones constructivas y santificantes, tales como la gratitud, la felicidad y la alegría. Esto no es teorizar sobre la esperanza, es un principio científico, sin cuya aplicación en el ámbito cotidiano no se consigue la liberación del alma, que ha quedado desorientada a causa de haberse enviciado en las zonas más bajas de la naturaleza. Alexandre notó que las instrucciones le tomaban demasiado tiempo, de modo que para concluir manifestó: de acuerdo con nuestras observaciones, la función de la epífisis en la vida mental es de capital importancia. Así es, respondí, comprendo ahora su influencia sustancial en el sexo y entiendo, asimismo, la dolorosa y sistemática tragedia sexual de la humanidad. Percibo claramente el porqué de los dramas, que se suceden sin interrupción, de las aflicciones que parecen no tener fin, de las ansiedades que se deslizan hacia el crimen, del pantano del sufrimiento que involucra hogares y corazones. Mientras tanto, el hombre sigue siempre dispuesto a viciar los centros sagrados de su personalidad, concluyó Alexandre solemnemente, siempre propenso a contraer nuevas deudas, y raramente decidido a rectificar o pagar. Comprendo, Comprendo. No obstante, como conservaba algunas dudas, exclamé. ¿Entonces no sería más razonable? El orientador me cortó la palabra y aclaró. Ya sé lo que desea averiguar. Y con una sonrisa añadió. Usted pregunta si no sería más interesante acabar con las experiencias del sexo, sepultar las posibilidades del renacimiento carnal. No obstante, semejante cuestión es improcedente. Nadie debe oponerse a la ley. El empleo respetable de los patrimonios de la vida, la unión ennoblecedora, la aproximación digna, constituyen el programa para acceder a la elevación. Es, por lo tanto, indispensable establecer la diferencia entre armonía y desequilibrio, a fin de evitar el estancamiento en desfiladeros fatales. Dichas estas palabras, Alexandre hizo silencio, como el orientador criterioso que concede al discípulo el tiempo necesario para que elabore la lección.